Qué locura quererte como te estoy queriendo. Me parece mentira, pero no me arrepiento. Me vuelves tan loco, la verdad soy consciente. He caído en tu trampa como el más inocente. Me enamoré de ti, yeah. Me enloqueció tu piel, yeah. Me arrodillé a tu amor imposible. Me enamoré de ti, yeah. Yo soy perverso de amor y que llevo por ti. Pido que no me olvides. Arrodillé a tu amor. ¿Cómo es? Y yo me enfermé de amor y que ciego por ti. Pido que no me olvides.